hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesuras por este Mar de Fueguitos con un pie ya en esas fiestas, para algunos que comienzan ya en un ratito. Nosotros aquí hoy en Mar de Fueguitos, la semana que viene también tenemos programas. No descansamos en Mar de Fueguitos, sí descansamos entre travesía y travesía. Dentro de un ratito nos vamos ya a descansar a nuestro puerto, a ese otro puerto, al puerto de Armincha. Antes un programa con invitada de lujo. Llega desde Chiapa, es indígena zoque. Está invitada aquí en Euskal Herria por las gentes de Lumaltik Herriak, la asociación Lumaltik Herriak. Ella se llama Miqueas Sánchez, es maestra, es traductora, es narradora, es poeta, es radialista. De todo eso vamos a hablar, vamos a disfrutar de la poesía de Miqueas Sánchez. Tiene varios libros publicados en castellano, también en zoque. Han aparecido sus poemas en varias antologías de poesía en Latinoamérica. Y también Miqueas Sánchez es integrante del movimiento indígena del pueblo creyente zoque en defensa de la vida y la tierra. Zodevite es el nombre de este colectivo. Vamos a hablar también con Miqueas de esa lucha por la defensa del territorio en el sureste mexicano, en Chiapas. Además, nos haremos un poquito más viejos o miraremos al futuro, a ese futuro en el que tendremos muchos, muchísimos añitos. Lo vamos a hacer a través de la poesía. Tirso Priscilo Vallecillos ha publicado hace unos meses su último libro, Viejos. Es el título de ese trabajo, un libro dedicado a sus padres, su padre y a su madre, un libro dedicado a todos los viejos y a todas las viejas del mundo. Y además, la música que nos va a acompañar hoy en Mar de Fueguitos es de uno de nuestros artistas favoritos, un artista que desde hace tiempo ya nos gusta mucho cuando canta, cuando compone, menos cuando habla, cuando da entrevistas, pero es lo que tienen los grandes genios de la música. Hablamos de Andrés Calamaro, el argentino Andrés Calamaro, que ha publicado hace poquito, hace apenas unos meses, su último trabajo, Cargar la Suerte, un disco que suena a algunos de los buenos discos de Andrés Calamaro, un disco que podemos decir que, bueno, que es el último disco de nuevas canciones desde aquel Bohemio que publicó hace ya muchos años, creo que hace ya 5 o 6 añitos, y un disco que no llega a esos grandes discos de Andrés Calamaro de hace unos cuantos años, que hemos escuchado una y mil veces, pero un disco que merece escuchar, que merece disfrutarse. Hoy aquí, en Mar de Fueguitos, uno de los maestros, Andrés Calamaro.

Jaliz, el Haddadi, ciudadano vasco que vive en Bilbao, ha sido detenido, como decíamos, en la tarde del domingo en la frontera de Ceuta con Marruecos, cuando iba al entierro de su madre en la ciudad marroquí de Martil. Familiares y amistades de Jaliz, viendo la imprecisión de muchas de las noticias que están apareciendo en prensa y en las redes sociales, quieren manifestar las siguientes cuestiones y han publicado este comunicado que os vamos a leer a continuación. Estamos muy preocupados sobre su situación, su salud y sobre el trato que esté recibiendo durante este periodo de detención, porque todavía sus abogados no han conseguido entrevistarse con él en la comisaría de Tetuán. Todavía no se conocen con exactitud los cargos de su detención porque está a la espera de su traslado para que le pongan a disposición del Wakil y Malik, el juez de guardia, dice el comunicado de la familia y las amistades de Jaliz. Con el gobierno vasco, Ararteco y en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada Española en Rabat, estamos tratando de que Jaliz tenga la protección consular que le corresponde como ciudadano español. Por todas estas razones, os pedimos a todas las personas que conocéis a Jaliz, a todas las organizaciones con las que ha colaborado, a toda la sociedad vasca y española en general y a los medios de comunicación, un poco de calma y responsabilidad. Estamos sintiendo muy de cerca vuestro afecto y solidaridad y estamos muy agradecidos, pero queremos que entendáis que ahora lo más importante es hacer bien las gestiones para aclarar la situación y podamos conseguir lo antes posible la libertad de Jaliz. Es el comunicado que han hecho público hace un rato la familia y las amistades de Jaliz el Haddadi, que como decimos está detenido en Puente Tetuán desde este domingo por la tarde. Jaliz el Haddadi, un amigo y además, integrante, como decíamos, uno de los fundadores de APRAP y alguien que ha pasado en muchas ocasiones, ha estado aquí en Mar de Fueguitos hablando, contando lo que está pasando por el RIF y también el trabajo que están realizando desde esa organización aquí en Euskal Herria. Seguiremos atentos y os lo contaremos aquí en Mar de Fueguitos todo lo que pase con Jaliz el Haddadi, con su detención en Tetuán. Y deciros también que hoy a las 8 de la tarde, esta misma tarde, hay convocada una concentración en la Plaza Corazón de María, en el barrio de San Francisco, aquí en Bilbao, a las 8 de la tarde, para pedir que se aclare la situación de Jaliz el Haddadi, para pedir también su libertad de esa cárcel en la que se encuentra, de esa prisión en la que se encuentra detenido en Tetuán a estas horas. Os recordamos la cita, en cuanto acabe este Mar de Fueguitos, un poquito más tarde, una hora después, a las 8 de la tarde, en la Plaza Corazón de María, en el barrio de San Francisco, en Bilbao, concentración para denunciar la situación, la detención de Jaliz el Haddadi en Marruecos y para pedir su inmediata libertad. Seguiremos informando atentos a lo que pase con nuestro compañero Jaliz. Ahora seguimos travesía por este mar de fueguitos. El océano de las historias. Llegar a viejo ya es una victoria, y aunque sepamos que no siempre el que gana es el que merece vencer, llegar a viejo ya es una victoria. Es uno de los poemas de este libro que tengo aquí en mis manos. Viejos se titula, prólogo de Manuel Ángel Vázquez Medel, un libro de Tirso Priscilo Vallecillos. Viejos, un libro que ha publicado Huerga y Fierro. Ciclopedias, es otro de los poemas chiquitos de este libro, de este viejo, y dice así: mis padres me compraron enciclopedias a plazos, con las que ahora también a plazos les compro yo poemas. Tirso Pristilo Vallecillos García nació en Motril en 1972, es diplomado en Ciencias Sociales, es filólogo, especializado en románicas e hispánicas, es antropólogo y es también máster en escritura creativa. Vive en Sevilla, donde trabaja como profesor y asesor de formación. Ha publicado varios poemarios en solitario, Subway, el primero en el año 2015, y luego también recomendamos, a quienes no conozcáis la obra de Tirso Pristilo Vallecillos, os recomendamos, es el libro chiquito, libro de aforismos, Homo Pokémons, que publicó en el año 2017. No engaña el título de este poemario de Tirso Pristilo Vallecillos, este viejo, y de eso, de la vejez, va este libro. Una de las historias habla de esos ancianos, de esas ancianas, a los que identifica o compara Tirso con ni más ni menos que mansiones. Hay ancianos que caminan agarrados del brazo, bien vestidos y sonrientes, bajo esa natural y aprendida ostentación de compañía y tiempo. No le pidieron más a la vida que el cobijo mutuo, grandilocuente e inquebrantable de cotidianidad y rutina. Y no ven derruidos los techos, ni la facilidad con la que se descascarillan las paredes, las ventanas y puertas desencajadas. No ven las hormigas, las cucarachas, las ratas. No sienten la humedad ni el frío de la noche que avanza. Entre la hiedra que devora la mansión, de vez en cuando resplandece el brillo de una dentadura postiza, soberbia y perfecta. Y tú, escribes un poema sobre los ancianos mansión, sin saber si tendrás, al menos, unos brazos donde caerte muerto. Ancianos Mansión, se titula este poema de Tirso Pristilo Vallecillos. Este otro está dedicado a la radio, así se titula, la radio, y dice, cuenta Tirso en este poema: me escucho en la radio, hablo con naturalidad, sin duda, mérito de quien me entrevista. Un vacío me colma cuando descubro que muchas de las personas para las que hablo ya no pueden escucharme. A todas esas personas para las que hablamos desde este programa, a todas esas vamos a dedicarles este otro poema de Tirso Pristilo Vallecillos. Hay cosas que uno no se cuestiona de pequeño, cosas que suceden porque son así, como lo del hombre bueno que te obligaba a parecerte a él, ese hombre que sentaba a su mesa a extraños, ese hombre que ahora, de nuevo, tienes delante. A veces me cuesta entender la realidad. Mis palabras son nenúfares poliédricos, y nadie sabe qué se esconde debajo. Y mis sentidos son verdes promesas que descansan sobre una existencia estancada. solo en contadas ocasiones aparece la luz, atravesando el tiempo como una espada láser. Hoy he salido en bicicleta y en Estebanez he conocido a un hombre que todavía te recuerda. Ya sabes cómo son los pueblos. Alguna vez lloraste, como cuando me hice maestro. Y hoy veo la misma mirada en este anciano, este que un día se sentó a tu mesa. Me mira orgulloso, me abraza y llora. Me ha hecho entender que en los ojos de las personas caben las miradas de aquellos a los que en algún momento miramos directamente a los ojos. Viejos es el título de este poemario de Tirso Priscilo Vallecillos, publicado por Huerga y Fierro Editores. Un último poema chiquito de este viejo. Se titula Las garras y dice así: lamentarse, sentir y ver las garras del tiempo, ser consciente de que se va a algún lugar, pero no querer saber a dónde. Lamentarse. Con esas garras, ya sintiendo esas garras aquí ya a nuestra espalda, vamos con nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos, Miqueas Sánchez, llega desde Chiapas. Antes de charlar con ella, último disco de Andrés Calamaro, Cargar, La Suerte Esta, canción abre el disco, es también el primer single de este disco, Verdades Afiladas, Andrés Calamaro. Confío en la promesa de Tenemos ya aquí en el estudio de la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos, Miqueas Sánchez, nació en Chusnubaj, río de agua verde, en castellano, un pueblito de Chiapas, y allí nació en 1980. Ella es defensora del territorio zoque, ella es poeta, escritora, narradora, maestra, traductora y también radialista. En la actualidad vive en el municipio de Ajcuay, o lo que es lo mismo, el municipio de Chapultenango, allá en Chiapas, y es integrante de Zodevite, el movimiento indígena del pueblo creyente zoque en defensa de la vida y el territorio. Además de integrante de este colectivo, ella es licenciada en Ciencias de Educación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en el año 2003. Después, en el 2005, le dieron una beca de posgrado para indígenas de la Fundación FOR, y gracias a esa beca se fue a estudiar máster de didáctica de la lengua y literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona, y también estuvo como residente en el Centro Internacional de Traducción Literaria del BAMF en Alberta, en Canadá. Tiene 5 libros de poesía publicados, varias antologías, ha recibido también varios premios, Premio Estatal de Poesía Indígena Patotán en el 2004, Primer Premio de Narrativa y el Bolón Dice en Lengua Zoque en el 2005, y con ella vamos a hablar de poesía, de literatura, de cómo andan las cosas por Chiapas, bueno, de un montón de cosas. Muy buenas, Miqueas. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Lo primero, gracias por estar aquí. Cuéntanos, Miqueas, empezamos por el nombre, por lo más sencillo o lo más difícil. No hemos escuchado nunca ese nombre y hemos buscado por ahí y no hemos encontrado. ¿Por qué te pusieron Miqueas? ¿Qué significa Miqueas? ¿Dónde viene ese nombre? Bueno, Miqueas es un nombre que está en hebreo, está en la Biblia. Mis papás son personas que no tuvieron oportunidad de alfabetizarse, que además no hablan español, hablan solamente la lengua zoque. Entonces, una tía les apoyaba sugiriéndoles nombres, y uno de ellos fue Miqueas, que bueno, está en la Biblia, es un nombre que por la cuestión religiosa de mi familia pues fue bastante bien recibida, y que bueno, a mí me afectó un poco desde la infancia, porque ser un nombre raro era complejo para que los maestros pudieran hablarlo cuando pasaban la lista y tal. A ellos se les hacía como diferente, tal vez, o no sabían leer bien, no sé, pero siempre fue como un tema duro para mí de niña ese nombre, porque además es nombre de varón, nombre de hombre. Y bueno, poco a poco lo he ido asimilando, y además ahora pues me gusta, ya es mi nombre, lo he asumido como tal, y bueno, al ser diferente también es algo que hace que sea como fuerte para mí. O sea, hemos empezado bien, hemos empezado por lo que no te gusta, por tu nombre. Sí. Hablando de esa niñez y de esa familia tuya, de esos padres que solamente hablan zoque, también he leído por ahí que has contado en alguna ocasión que tu abuela, por ejemplo, que también solo hablaba zoque, no aprendió español, decía ella, creo, te contaba, por miedo al olvido de los dioses, por miedo a que los dioses se olvidaran de ella. No sé cómo es esa historia. Bueno, para nosotros los zoques, la lengua es la forma de comunicarnos con los dioses, la forma como podemos mantener nuestra vida espiritual. Y mi abuela era un ser muy espiritual que tuvo que aceptar la religión católica. Ella iba a la iglesia, ella se arrodillaba ante los santos y todo este protocolo que hay que hacer frente a la iglesia católica. Pero en el fondo ella mantenía una rebeldía que cuando iba a hacer estos rezos lo hacía desde el zoque y no era la oración que se esperaba que debía hacer. Y eso era mal visto en la comunidad. Era como algo no apropiado, como que alguien que estaba en contra de la religión y que de alguna manera simulaba estar dentro de la religión. Y entonces para mí, como niña, era algo fuerte ver que mi abuela se resistía a la evangelización a pesar de más de 500 años. Y a pesar de que te pusiera un nombre religioso a ti. Además. Hablabas de los zoques, de la palabra. Creo que los zoques, a vosotros mismas, os llamáis como gente de palabra. Creo que hay una palabra que se llama orepot, que tiene que ver con, bueno, con la identidad zoque. Y cuéntanos cómo sois esa gente de palabras. ¿Por qué sentiste identificados con la palabra? Bueno, porque los zoques estamos muy relacionados con la palabra. Para nosotros la palabra es sagrada, tiene un peso importante para hacer cumplir lo que uno promete, en lo que uno cree también, y además porque hay un proceso espiritual para aprenderle el lenguaje. Nosotros aprendemos a hablar muy niños, muy pequeñitos, al año de edad ya los niños zoques hablan muy bien y dominan toda la complejidad lingüística, y hay una plantita que se llama huehue, que es como una flor, como un ave del paraíso que se le pone a los niños en la boca y hace un sonido. Y eso nosotros creemos que ayuda para que el niño adquiera el lenguaje. Entonces, desde esa edad, los oques creemos que la palabra es un don divino. Hay gente especializada en el lenguaje culto del zoque que ahora tienen también un papel importante, que son los que como presencias importantes para peticiones de novias, para que hagan las peticiones de lluvia, los que hacen los rituales a los cerros, los rituales a los ríos. Y entonces el lenguaje siempre ha sido como muy primordial dentro de la cultura zoque. Por eso lo de gente de palabra, que no sé cómo se dice orepot. Se dice orepot para el hombre y oreyomo para la mujer. Tú serías una oreyomo, entonces. Yo soy una oreyomo, sí. Desde pequeñito, comentabas, aprendéis a hablar. A ti también desde pequeñita tuviste la suerte de que en tu casa te contaban muchas historias. He leído por ahí que tu madre te contaba muchas narraciones, muchos cuentos tradicionales zoques, y de ahí quizás igual vino también esa pasión tuya por contar. Así es, bueno, a todos en la cultura zoque nos enseñan muchas historias de tradición oral, nos educan a partir de esas historias que tienen que ver con los cerros, que tienen que ver con los ríos, que tienen que ver con la naturaleza, con lo mítico, con lo mitológico, con las cosas extrañas que pasan, con la vida, con la muerte, con muchos aspectos de la vida. A nosotros se nos educa a través de la tradición oral. Y por fortuna tuve esa suerte de tener una madre, unas abuelas que siempre fueron excelentes narradoras, excelentes contadoras de historias, y adquirí mucho de ese conocimiento ancestral. Historias como, por ejemplo, los hombres rayos, he visto que hay por ahí unas, no sé qué historias te contaban, cómo son esas historias, o qué seres mitológicos hay dentro de esas historias de los toques. Están, por ejemplo, las deidades femeninas, por ejemplo, las cuidadoras de los ríos, los cuidadores de los cerros, de las montañas. Por ejemplo, está Piogbachuwe, que es la presencia femenina que protege el volcán Chichonal, que es una deidad presente un poco en lo mitológico, pero también en lo práctico, porque en la tradición oral a nosotros nos contaban siempre que cuando hizo erupción el volcán Chichonal en el 82, Piogbachuwe, esa deidad, esa presencia femenina, bajó a los pueblos zoques y anunciaba su fiesta, que era el 28 de marzo, fecha en que hizo erupción el volcán Chichonal, y era una mujer que caminaba en el pueblo e invitaba a todos a su fiesta. Y entonces, además de ser tradición oral, ser historias, también son presencias reales, que la gente realmente cree que esas deidades bajan a la comunidad que conviven con nosotros. Hablamos del pueblo zoque, tú vives en Chiapas, no sé el pueblo zoque si está en Chiapas, en más partes de México, no sé cuánta gente, cuántas personas formáis parte a día de hoy de ese pueblo zoque. Bueno, los zoques somos de las culturas más antiguas en Mesoamérica, 3.500 años de existencia, y están en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Somos un territorio que territorialmente no está unificado, pero que sin embargo comparte mucho de tradición oral, gastronomía, medicina tradicional, y todo eso hace que a pesar de no estar unificados territorialmente, nos consideremos zoques. Bueno, ya hemos contado aquí más veces, en Chiapas se habla, están los tojolabales, los cheltales, los mames. Claro, creo que el zoque es la única de las lenguas que hay en Chiapas que no tiene origen maya, que no es como las demás en ese sentido. Exacto, son 13 lenguas que hay en Chiapas. El zoque tiene esa particularidad, que su origen lingüístico es zoque popoluca, mije zoque popoluca. Entonces, y las otras son de origen maya. Y bueno, tú empezaste a escribir muy chiquita a raíz de esas historias que te contaba tu madre, tu abuela, pero empezaste a escribir en castellano. No sé por qué comenzaste a escribir en castellano en lugar de... No sé si empezaste en castellano, pero creo que sí. ¿Por qué empezaste a escribir en castellano y no, por ejemplo, en zoque? Bueno, porque en México, lamentablemente, no hay políticas públicas que estén centradas en favorecer la educación de personas que, como yo, hablamos otra lengua, además del español. Entonces, todos nos alfabetizamos desde el español, pasamos por un proceso de inmersión que nos obliga a aprender el español. Y entonces, no nos alfabetizan en nuestra lengua, y esta rebeldía, esta necesidad de escribir en la lengua zoque, pues fue algo que surgió después de que terminé la universidad y me acerqué al CELALI, el Centro de Lenguas, Artes y Literaturas Indígenas, que se creó después del levantamiento zapatista en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y a partir de ahí, CELALI promovió muchos talleres, muchos seminarios para fortalecer la escritura de estas lenguas que hasta hace 30 años no se escribían para nada. Hablabas de la educación, no sé cómo está hoy en día lo que tiene que ver con la educación, con la educación oficial allá en México, en lo que tiene que ver con los zoques, con su lengua, no sé si eso ha cambiado en los últimos años. Bueno, realmente a nivel de la constitución política sí que ha cambiado, la ley de derechos lingüísticos dice que los indígenas tenemos derecho a recibir educación en nuestras propias lenguas, a tener nuestros propios medios de comunicación, pero en la práctica eso ha sido muy difícil porque además de políticas públicas se necesita una inversión económica del Estado para que estos proyectos sean reales en las escuelas y lamentablemente no ha sido posible. Por muchas razones, por la cuestión económica, pero también porque ha faltado voluntad de la gente que trabaja en estos espacios para poder generar pedagogía, para poder generar materiales didácticos y demás que se necesitan para poder sacar adelante que cada lengua se pueda fortalecer por sí sola. Decíamos al comienzo, poeta, narradora, escritora, radialista, todo eso muy vinculado con la palabra. No sé, dentro de lo mucho que hay para poder contar y maneras de contar, no sé qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que haces con la palabra, en qué te sientes más a gusto. Bueno, yo soy poeta porque mi abuelo fue médico tradicional, fue danzante, fue curandero, y entonces él tenía el don de la palabra, digamos, la aprobación de la comunidad para hacer uso de esa palabra del lenguaje culto, que es un zoque un poco distinto, un zoque que es la poesía. Entonces, mi abuelo era un poeta, solo que no lo escribía, sino que lo llevaba a la práctica para curar. Usaba la palabra como una especie de hechizo, de magia para curar a la gente que llegaba a su consultorio por diversas enfermedades. Y entonces yo viví con ellos un tiempo y adquirí también ese don de conocer el lenguaje, la estructura, la musicalidad del zoque culto. Y cuando fui a la universidad y me empecé a involucrar con los libros y demás, un profesor que tenía me dijo que eso era poesía. Y entonces empecé a incursionar en la poesía, ya en la escritura de la poesía como tal, y de cuentitos pequeños que hacía en esa época. Y pues pienso que fue eso, fue la herencia antigua de mis ancestros, que ya eran artistas y ya tenían todo ese don de poder transmitir la poesía a través de la palabra. Eso de curar con la palabra me ha llamado la atención. ¿Funciona? ¿Se puede curar con la palabra? Sí, es energía y todo lo que es energía de alguna manera toca el corazón, toca las vibraciones y las emociones que tenemos como seres humanos. Y sin duda, eso también es un poco lo que la medicina occidental no ha tomado en cuenta, que muchas enfermedades tienen que ver con lo emocional, tienen que ver con lo psicológico y otras enfermedades también como el miedo, como el susto, como la depresión, tienen que ver con todos estos problemas que se pueden curar si se cura el alma. Decíamos antes, Orellomo sería como mujer de palabra, mujer zoque de palabra. Hay otra palabra preciosa para contar, ¿cómo llamáis en zoque a la poesía? Lo digo yo primero mal, así luego lo dices tú, uh-huh. Perfecto. Algo así como Jiyibiabu Chame, puede ser. Jiyibiabu Chame. Así mejor. ¿Y qué significa? Eso es la poesía. La poesía sí se ha usado en México, ese término Huyubiautzame, que sería su traducción palabra florida o palabra que florece. Aunque también ya ahora en zoque estamos usando Kedgokutpautzame, que sería algo como la palabra que traspasa la esencia de las cosas. La palabra que puede llegar a tocar la médula o la esencia de aquello, de un objeto o de una cosa, y poder describirla y hacer sentir eso a otra gente. Aprovechando que hablábamos de esas palabras que curan y de esta definición tan bonita que has hecho la de la poesía, no sé si podemos, veo que tienes ahí uno de tus libros, no sé si podemos disfrutar de esa poesía y bueno, si podemos ya curarnos un poco, pues mejor que mejor. Sí, claro. Bueno, retomando un poquito que mencionabas el poema aquel de mi abuela, voy a aprovechar para leerlo en zoque primero para que escuchen un poco cómo suena y también sabemos nosotros en México que ustedes en el País Vasco tienen una defensa importante de la lengua y para nosotros son ejemplo también junto con los catalanes que han defendido de manera muy importante su lengua a la imposición del castellano y nosotros en México también lo hacemos. Creo que la escritura es una forma muy importante para que esas lenguas no se mueran. Jesucristo is hanyog toyo un sumamais kionuxkui. Un sumamais hamius poca castilla ore. Natsu hiambo giomis kionuxkucha. Natsu sha otumunabsu Yahukam Yanukuis Musokyuyam. Un suma maif yanjambana, juche oreo morirena, muspavo tutsamo sawahi. Tese, kut neviana, eyabogomis vinangomoram. Tese na conuxpa, chocoji, nise. Jesucristo is hamias na conuxcui. Te llore un suma más, niño istu na pomarrosas yomara. Tese, sungbana tumumatsa yirungomoram, guadvasenaca. San Miguel Arcángel y Samías na kionuxkuy, un su mamá es kionuxkuy, wenengomo ya choinguyamdena. Jukishchit nambana, te se poyaspana te joyara. Patsoke huespana, te se te songa mitana yangukioma. Te yangukioma rique puna ya jukuya yunera. Jesucristo no entendió jamás los ruegos de mi abuela. Mi abuela nunca aprendió español. Tuvo miedo del olvido de sus dioses. Tuvo miedo de despertar una mañana sin los prodigios de su prole en la memoria. Mi abuela creía que solo en Soque se podía hablar con el viento, pero se arrodillaba ante los santos y oraba con fervor más que nadie. Jesucristo nunca la escuchó. La lengua de mi abuela tenía el aroma de las pomarrosas y el brillo de una estrella le nacía en los ojos cuando cantaba. San Miguel Arcángel nunca la escuchó. Los ruegos de mi abuela a veces eran blasfemias. Jukishchit decía y los dolores cesaban. Patsoke gritaba y el tiempo se detenía bajo su cama. En esa misma cama parió a sus 7 hijos. Ahí está ese poema. Bueno, hablando de hijos, también he leído por ahí, pues rebuscando, espiando, que sois 10 hermanos vosotros en la familia. Así es, sí. Yo soy la séptima de esos 10 hermanos. Cuéntanos ese libro, lo veo ahí en la... ¿qué libro es? Porque hemos dicho que tienes varios libros de poesía. Cuéntanos. Este libro es de los más nuevos. Es una antología de los libros de La Imperdible que se publicó en Montevideo, en Uruguay, por invitación de un escritor que vive ahí, que conocí en el Festival Internacional de Medellín. Y bueno, hay varios poetas también aquí de otras lenguas, del maya, de guaraní y de mapuzundún, mapuche. Y no sé si hay, aprovechando, ya algún otro poema tuyo en ese libro. Sí, bueno, tengo, bueno, este es como, como es una antología, puse como cosas muy variadas. Y bueno, también comentarte que últimamente pues estoy escribiendo mucho sobre la defensa del territorio, sobre esas cuestiones culturales que tenemos en la comunidad y que a partir de la poesía, pues me gusta dar a conocer para que sepan que nuestros pueblos no son pueblos tan atrasados, sino que también tenemos filosofía, tenemos nuestra propia poesía, tenemos arte, tenemos un sistema de educación que a lo mejor fue relegado, pero que sin embargo existe en la comunidad. Simón un achpujara sutu huobatzamapunaja. Kiomusu castilla ore teserike mumubu dugomis ñoira. Estu mazandokis finangomo teserike piosquinchos kusikpa tenoyoyokuy. Un achpujarais ño istuna tzabasmo espiomi. Kiohama kagdena. Un achpujara ketgokut pavopundena. Te ismuspana tiatsoka chamehindam. Te sutu huobo tzamapunajo. Miosposku juche yakyosa te kostoskuy. Teserike kientuyu tengira huasño aram. Un achpujara musobiabo pundena. Teis muspan año zapiao pieca comira. Un achpujara su tu huevo samapunaja. Tese jamius poco juchechoco. ¿Cómo ser un buen salvaje? Mi abuelo Simón quiso ser un buen salvaje. Aprendió Castilla y el nombre de todos los santos. Danzó frente al templo y recibió el bautismo con una sonrisa. Mi abuelo tenía la fuerza del rayo rojo y su nahual era un tigre. Mi abuelo era un poeta que curaba con las palabras, pero él quiso ser un buen salvaje. Aprendió a usar la cuchara y admiró la electricidad. Mi abuelo era un chamán poderoso que conocía el lenguaje de los dioses, pero él quiso ser un buen salvaje, aunque nunca lo consiguió. Hablabas de la defensa de ese territorio zoque de tus abuelos. Tengo aquí algunos datos de lo que está ahora mismo en juego ahí en ese territorio zoque, proyectos extractivos. Están ya en marcha 3 presas hidroeléctricas en Chicoasé, Malpaso y Peñitas, una minera en Solosuchiapa, 15 pozos petroleros en Nuevo Volcán Chichonal, en Juárez, y en marcha, en planes, hasta el año 2050, 12 pozos petroleros en 84.000 hectáreas, 11 concesiones mineras en 70.000 hectáreas, una ampliación de la presa Chicoasén, un proyecto geotérmico sobre 15.000 hectáreas y una represa en San Antonio Poyanó, en Ocotepec. todo eso en territorio zoque. Así es. Bueno, para nosotros ha sido muy fuerte esta amenaza a nuestro territorio. Como bien ya dijiste, hay proyectos que están en marcha que no están propiamente en la comunidad donde yo vivo, pero que sin embargo nos afecta a todos, afecta allá en Chiapas, afecta a México y afecta a nivel global, porque esto de defender la tierra no nada más es algo particular de una comunidad, sino que nos involucra a todos porque la contaminación no tiene un límite. Y la lucha o la defensa del territorio es muy complicada porque eso lleva criminalización, lleva amenazas, lleva muerte. No sé, en el caso del pueblo zoque también, ¿cómo está siendo esta defensa del territorio? Bueno, nosotros hemos sido un pueblo que pocas veces había participado en una lucha. De hecho, cuando fue el levantamiento zapatista, los zoques no participamos directamente porque hemos sido pueblos muy pacíficos, pueblos que han aprendido a vivir, como que han aceptado mucho las imposiciones. Por eso, cuando se dio el levantamiento zapatista, no quisieron participar los que estaban como con cargos que podían aceptar participar en la lucha zapatista. Sin embargo, ahora que la amenaza va directamente al territorio, hay un movimiento, hay una movilización, hay un grupo, muchas personas que están en contra de esas amenazas porque sabemos que nos afectan directamente a la tierra. Creo que antes no había habido esa participación porque era como una amenaza más diferente, no era una amenaza que afectara la vida como tal. Entonces ahora, como hay una relación muy importante con la naturaleza, hay una relación importante con los cerros, con los ríos, y eso es lo que representa para nosotros la vida espiritual, entonces la amenaza ya es como más fuerte para la gente. Entonces lo han visto así. Tú estás aquí visitando Euskal Herria, invitada por la ONG Lumaltic, que trabaja ya en Chiapas con las comunidades zapatistas en resistencia. Los últimos comunicados que nos han llegado desde allá de las mujeres zapatistas no presagian nada nuevo. No se sabe qué va a pasar, qué van a hacer, pero algo va a pasar y no tiene buena pinta. No sé cuál es la situación, qué ambiente se respira ahora mismo allá entre las mujeres en Chiapas, la gente que está organizada en torno a la defensa del territorio. Bueno, para nosotros estamos en alerta. Desde que hemos escuchado las amenazas a nuestro territorio, sabemos que son proyectos muy grandes, que a pesar de que el nuevo gobierno es un gobierno mucho más considerado, entre comillas, hacia poblaciones indígenas, que hay gente conocida de nosotros que está ahora en puestos importantes en las instituciones que tienen que ver con lo indígena, también sabemos que hay poderes mucho más grandes que tienen que ver con el neoliberalismo, con el sistema económico capitalista, que es depredador, que es patriarcal, que no toma en cuenta a las comunidades. Y sabemos que eso es la amenaza, esa es la amenaza más fuerte, y que los megaproyectos son el reflejo de todo ese sistema económico que no le interesa el medio ambiente, no le interesa la población, no le interesan las tierras, solamente le interesa los recursos materiales. Y entonces creo que estamos siempre en alerta y estamos muy conscientes de que la amenaza está a todo lo que da, que toda América Latina tiene estas problemáticas y por tanto nosotros siempre estamos buscando estrategias mediáticas, estrategias en el arte, en el cine, para poder hacernos escuchar. Que sí es importante hacerlo desde las organizaciones, desde las marchas, los bloqueos, los comunicados, pero también en la práctica, conservando nuestras tradiciones, nuestras prácticas ancestrales, seguir sembrando la tierra, seguir manteniendo nuestra vida espiritual, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder estar frente a estos proyectos, que son proyectos que amenazan la vida. No sé si para terminar, para despedir, tenemos por ahí nos queda alguna poesía más o no tenemos por ahí alguna con la que podamos terminar esta charla. Sí, bueno, también un poco dando como una explicación sobre estos temas de defensa del territorio, comentarle a tu auditorio que los zoques, a diferencia de otros pueblos en México, no habíamos sido un pueblo muy participativo en defenderse, pero que a raíz de todas estas amenazas surgieron académicos, artistas, cineastas, campesinos, mujeres, diferentes luchas que estábamos como dispersas, pero muy conscientes de nuestra identidad, que al saber de esas amenazas participamos todos de manera colectiva desde nuestras potencialidades, desde lo que podemos aportar para dar a conocer esos proyectos y también que en la comunidad haya esa conciencia de que hay que seguir luchando y tiene que ser con lo que tenemos y eso es nuestra identidad, nuestra lengua y nuestra cultura. Juchere, te yasco y isquiomistam tonos machamba. Minzasca biatzi sonerumin te tzutzibo minzasp coroya. Minzabu tabiatzi sashapio muarok, ukadiaktuzkubia minkotzuzkomoram. Tumo millón susirán botrumin, wokuhambo juche kasuyaspa mi uneram, poyaspak on yuhomo. Mokayasta minkosi kachambatzi minzame. Mochirambo uneis, nusha pabunde, juche tetumin, yachoyubo, wakastinaspa, de gutpak tetsuan. Mokayasta minkumetzambatzi mihtam, yaskuis kyowinaram. Mi banco mora botumin muspa ya quiru hachamo tus novaski shasa ascui. Sonebo min duminhinda maca angurestame guacanicu mostamo tetzas puspouca. ¿Cuánto vale? Los amos de la barbarie nos dicen: te ofrezco una cuenta millonaria a cambio de tu cielo azul. Te construyo un hermoso supermercado a cambio de tus montañas. $1,000,000 por la sonrisa de tus hijos que corren bajo la lluvia. Los mocayas nos reímos de su ignorancia. Hasta los niños más pequeños saben que la fortuna se convierte en boñiga pasando la línea del tsuán. Los mocayas les preguntamos a ustedes, amos de la decadencia. ¿Una cuenta millonaria será suficiente para devolverle la alegría a nuestros muertos? ¿Con cuánto dinero alcanzará para limpiar el alma de la tristeza? Nombrabas en ese poema a los mocaya, leído por ahí. Los mocaya son una especie de divinidades que son masculinas, femeninas, hombres, mujeres a la vez, o algo así, o me lo he inventado yo. Sí, es el hombre del maíz, el mocaya, el del moj es maíz, el hombre jaya, el hombre del maíz o el hombre que cultiva el maíz, pero también es la mujer, mocaya, que es la flor del maíz. Entonces, tanto hombres como mujeres hemos sido sembradores de maíz, hemos sido protectores de la tierra. Pues muchísimas gracias y que esa siembra en tu tierra pues dé buenos frutos. Miqueas, un placer haberte tenido aquí en Mar de Foguitos. Muchas gracias a ti y pues gracias a todos los que nos escuchan. Hasta luego, chao. Chao. La educación infantil. Todo pez sueña con ser pájaro. Mar de Fueguitos. Pues no nos queda tiempo para casi nada más y de peces a pájaros volando nos vamos a ir, aunque nos vamos a ir hasta el puertito de nuestro pueblo, hasta Armincha, o sea que hasta allí también nos podríamos ir nadando, pero lo vamos a hacer no como peces, sino como pájaros y lo vamos a hacer con la música de Andrés Calamaro. Escuchamos el primer single de su último disco. Vamos a ir con la canción que cierra el disco, una canción en la que dice Andrés Calamaro: voy a volver donde nací, porque vivir puedo vivir a donde estoy, pero me voy, voy a volver. Con esta canción que se titula así precisamente, voy a volver, con Andrés Calamaro y con ese, bueno, con esa idea, con la idea de que ojalá todos, todas tengáis a dónde volver, nos despedimos. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Chao. Porque vivir puedo vivir a donde estoy, pero me voy, voy a volver. dejé lo que perdí. Apenas pude rescatar algunos discos viejos y los reflejos del lugar de donde soy. Necesidad pertenecer es un lugar sin dirección. Hay que poder, hay que saber, hay que querer conseguir. ¿Por qué vivir? Seguir porque vi.